En primer lugar, escuchamos aquí en La Trocha Imaginaria al señor Rubén Blades. La canción se llama Prohibido Olvidar. Después vino Oro, que es una canción del grupo Chucky Town. Hablé con el señor Tostado, que es uno de los dos cantantes masculinos. Tienen una chica también, que es como la parte esencial del grupo. Ellos estuvieron aquí en Barcelona y me llamó la atención, por eso viene la canción Oro, después de Rubén Blades, el tema. Chocó es uno de los sitios de Colombia, de los parajes de Colombia que más ha sido saqueado y que ha perdido más recursos naturales con la complicidad, por supuesto, del gobierno central. Esto es lo que hablamos con Tostao. Me gustaría que contara la historia de la canción que compusieron y cantaron, que hablaba de lavarse las manos. Máxima. No, es una campaña, es básicamente, alguien un día nos llamó, presentó un proyecto y dijo que Chiquitón iba a hacer el proyecto y el proyecto finalmente salió adelante, nos llamaron, nos dijeron, mire, mucho de Chocó por el tema de lavar las manos, y no es que hay muchas enfermedades para los niños, sobre todo gastrointestinales, por el tema de la salud y el tema del agua. Entonces yo dije a los muchachos, vamos a hacerlo. Eso está clave ahí, vamos a hacerlo. Nos sentamos a producir, y nosotros producimos música básicamente. Entonces hicimos la música y se la mandamos a una persona que autoriza no solo música, sino jingle, lo que llaman en Bogotá como la música para propaganda. Y el tipo dijo, no, metanle más cosas, más, no sé qué. Entonces metimos 10.000 cosas, salsa, merengue, todo al mismo tiempo. Obvio, uno no lo entiende que está haciendo todo eso, pero seguro que nosotros hicimos poner todos los ritmos ahí latinoamericanos y lo mandamos ahí, creo. Y esa precisamente es la base original de esa canción, es la de Lava tu mano con Agua y Jabón de la campaña. Es la base de una canción en otro que se llama Abre el baúl. Y eso fue lo que hicimos ahí como un experimento con marimba y con otro. ¿Cuándo te diste cuenta del río, de que existía el río y de que pues era una cosa como especial para la ciudad? Cuando me di cuenta yo que existía el río, pues yo me di cuenta muy desde muy pequeño, porque a mí me pegaba siempre que me metía el río, entonces me di cuenta muy pequeño, porque cada que mira la marca ya eso es por el río. Básicamente me di cuenta que era especial para la ciudad, sobre todo para la gente que vive alrededor del río, porque todo el que vive al lado de un río habla extendido. ¡Mamá, porque el río tiene una corriente y para poder hablar de un lado al otro hay que hablar extendido! Para que pueda llegar la onda hasta el otro lado. Eso me di cuenta desde muy pequeño, pero lo analicé desde muy pequeño. Y todo el que habla con un cierto acento, uno dice que vive al lado de un río o no. Bueno, todo el que da el lado de un río habla duro, porque el río está el caos en todos los días, claro. Poco más duro. Yo vivo a una cuadra del río. No hablo tan duro, pero ahí me defiendo. Yo te digo dos palabritas y tú me dices lo que se te viene a la cabeza. Una es mercurio. Mercurio, gringo. Sí, no. Si decimos mercurio, yo digo gringo, porque los gringos están detrás del mercurio que hay en la zona del Brava y yo lo sé. Glifosato. Ah, no, glifosato, ya sí. Estamos hablando de selva, coca y cosas por el estilo. ¿Qué más? El glifosato lo utilizan para el plátano. Sí, claro, es un producto normal que se ha usado poquito. No es problemático. Aquí lo usan en España. Pero el glifosato que utilizan para lo que es jodido es aspersarlo desde una avioneta en una zona biodiversa y en grandes cantidades. Sí, pero ellos lo utilizan para qué. Es un herbicida. Pero lo utilizan para el plátano únicamente. Lo utilizan para el plátano, aquí en España se utiliza también, solo que controlado y con las dosis mínimas. ¿Y para la coca qué utilizan? El glifosato, pero desde una avioneta. Ah, bueno. Por eso es que yo te estoy hablando de selva y coca. Eso es lo que estoy hablando de lo que ellos están planteando. Rastrillan, hablan guiqueao, te preguntas si no has jangueao, si estás quedao, si

artística y social que se llama La Familia Yara, y hemos hecho diferentes proyectos. Uno de ellos, que es ya terminado, que fue con UNICEF, hablaba sobre el tema de la mina antipersona. Eso es un flagelo que tenemos el departamento del Chocó, porque como es una tierra tan rica y tan apetecida, pues los grupos armados ponen minas, quiebra patas que le llaman, y hacen que la gente se ahuyente de ese territorio, y ellos después se quedan con la tierra y pueden hacer su acciones ahí, o pueden utilizarla, porque a veces son tierras que están ubicadas geográficamente en zonas para activar rutas de narcotráfico y este tipo de cosas. Entonces nosotros hicimos una campaña con la Fundación La Familia Yara y con la UNICEF de hacer un CD para que los muchachos cantaran las letras de que tan malo es estar en desconocimiento de que las minas antipersonas están ahí en el pueblo y uno no se está dando cuenta. Esto es uno, ahorita estamos trabajando en otro que se llama también con la Fundación, que es para vincular a los jóvenes al tema del arte y luego que se vinculen a los grupos armados. Entonces nosotros siempre como que hemos estado en la congruencia de lo que decimos y lo que hacemos, porque no es solo visibilizar y decir, hey, mira que nosotros estamos aquí, sino también ayudar a que otros en nuestro pueblo como que vean que si nosotros tomamos un camino más bien positivo, que también pueden tomar este mismo camino. O sea, la música es un buen elemento para salirse de todo el tema de la violencia y de los grupos armados y todo este tipo de cosas. Aquí en España, durante los últimos 10 años, han habido flujos de migración de todas partes del mundo, y había una diversidad impresionante. En Colombia también tenemos esa misma diversidad, digamos. Tú ahorita hablabas de integración. ¿Tú cómo crees que la música en realidad ha servido para la integración y cómo se podría aplicar esto en España? ¿Tú sí ves que en Colombia la música de Chocktip Town está realizando un cambio social importante que está ayudando a los afrodescendientes a integrarse? ¿Qué podría, por ejemplo, aprender España en este momento de tantos flujos migratorios, de esa experiencia? Bueno, el tema del aprendizaje en cuanto a España de América Latina o de Colombia puntualmente, es por lo mismo lo dijiste. Colombia, nosotros somos plurietnia, multicultura, somos un poco de gente ahí con una onda diferente, y estamos viviendo en un mismo país dialogando sobre varios ejes. Uno de esos ejes es la música. Lo mismo está pasando en los lugares, digamos, de fuera de nuestro país, como España. Yo sé que en España está pasando, y en los Estados Unidos sé qué pasa, y es que viene mucha gente con cada uno con su historia, y lo importante ahí es que hayan plataformas sociales de integración de todas esas historias. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy. En comparsa también bailamos salsa, y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De

caña, rica la miel, rica la caña, rica la miel, como tus labios, linda mujer, como tus labios, linda mujer. El domingo 23 de mayo fue asesinado Alex Quintero, un campesino que venía denunciando la impunidad de la masacre del Alto Naya. El 30 de mayo son las elecciones en ese lindo país. Oye, mi vida, yo tanto que te pensaba, con tanta democracia que yo te enamoraba. Oye, mi vida, y no te podía conseguir, con tanta democracia que yo te enamoraba. Oye, mi vida, y no te podía conseguir. El blog de este programa es www.latrochaimaginaria.blogspot.com. Allí encontrarán este programa para volver a escucharlo o invitar a un amigo a escucharlo. Y también otros programas anteriores, así como imágenes, textos y cosas que tienen que ver con lo que se dice o con lo que suena en este programa. Thank you. tenemos el mismo padre, tenemos la misma madre. Secreto de la Esta es la Trocha Imaginaria y esta es la historia de la sucursal. Bueno, la sucursal se ha nacido hace 5 años en el barrio de Arrabal. Nos reunimos 4 músicos inmigrantes y básicamente el nombre se ve a que queríamos traer un poco de lo que nos gusta allá, de lo que aprendimos de Colombia, ser un poco una sucursal de lo que teníamos allí, aquí. Como es un nombre un poco frío y parece como si se hablara de un banco, si se hablara de una empresa, decidimos hacer un juego de palabras con el SEA para que al final del libro estuviera presente la palabra salsa. También coincide con que a Cali se le llama la sucursal de la salsa, la sucursal del cielo, perdón. Mi nombre es Sebastián Cabra y hago parte del proyecto de la sucursal SEA, donde radica en Barcelona, formada por colombianos, venezolanos, catalanes. Bueno, desde Contrabanda FM tenemos el gustazo de presentar nuestro trabajo, lo nuestro, grabado hace 2 años. Voy a presentar una canción que se llama La Sangre y la Lluvia. Hace parte de la banda sonora. Cuando cae el sol, comienza el proceder. En medio de tanta gente, yo solo moriré. Tu carga con tu cruz, yo cargo con mi pena. Y si el mundo se para, thank you. no pasa nada. Llueve y no pasa nada. Llueve y no pasa nada. Llueve y no pasa nada. Llueve y no pasa nada. Compañero, trabaja, huye. Trabaja medio lado, trabaja, huye. Trabaja de costado, trabaja, huye. Trabaja boca arriba, trabaja, huye. Trabaja boca abajo, trabaja, huye. El oro y la lora está valoreando. El oro y la lora está valoreando. Yo por la reja estaba mirando. El oro comiendo. Y yo trabajando. Trabaja, compañero, trabaja, huye. Trabaja medio lado, trabaja, huye. Trabaja de costado, trabaja, huye. Trabaja boca arriba, trabaja, huye. Trabaja boca abajo, trabaja, huye. Trabaja, compañero, trabaja, huye. Ya. Noticia de mayo 12 del 2010. Los habitantes de las zonas ribereñas en Timbiquí, Cauca, en la vereda de la Viuda, denuncian que en 11 meses se han realizado 6 aspersiones con glifosato. Cerca de 30 niños de la escuela de esta localidad también fueron afectados, al igual que las comunidades que se encontraban en sus parcelas el pasado lunes, cuando se realizó la última por parte de una avioneta. Según señalan, se han presentado afectaciones en la piel, dolor de cabeza y ojos, situaciones que se complican por la falta de un puesto de salud y la atención por parte de un hospital en Timbiquí. Según versiones, estas aspersiones habrían causado la muerte de 3 menores, situación que no se ha podido confirmar por falta de medios de comunicación. Estas son las olas que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Río Timbiquí, déjame subir tranquila. Thank you. Hasta aquí la trocha imaginaria. Los dejo con la voz de Feliciano Valencia. Él es un líder indígena NASA del Cauca en Colombia. Es un mensaje. Aunque este es un extracto de una entrevista hecha en el 2008, es perfectamente actual, es decir, es urgentemente actual. Los dejo con la voz de Feliciano y les recuerdo el blog de este programa, www.latrochaimaginaria.blogspot.com. Muchísimas gracias. Nasmia mesena wala mesena chacha puch na yusnusta o mesena ki huesuta o este cuecha puch wey yusnusta o nasañak min nasañak este capilla nasañak pichna chacha ñujana baite usno yusnusta o bagachen su cuech jik su cuech luch cuech fin de nisas biten sus que ñujana cuech ki weyon bagachen su ñu bite ki weyons na bite cuech eu fin de nisas chas mesena paco en yusnusta o chasas mesena ech ñu ne canusta o wala ñu minusta ta ñujana aite este wala ñu chachan yusnusta o bi kuesh jam este min men biteñasak puchueu na biteñasak u biteñasak paco en chasas mesena yo no está una kiwegualate chahi mesena nekanusta pichue puchue mesena paya no está aite kuesh min no está o kuesha este puyi no está o kuesha muet fins es paco en yo no está chasas mesena nekate mesena paco en yo no está nada en su quiera cuesqui guasu kiki no genao miña tulas tengia cues pecuñizas fins en kikin chas chachan yo ugenao cuesha ugenao chas este ahí te tache no ptawe este chahi mesena pacha mesena walat mesena chachat mesena aite cues este necanusta chasas mesena este necajate naente. Bueno, pues decirles que es un trabajo muy duro, muy difícil, pero esperamos seguir caminando juntos y juntas para tener buenos resultados. Que hay muchos riesgos que tenemos que sortear, que hay un contexto difícil que tenemos que superar, que no es fácil caminar en este contexto, pero lo hemos venido haciendo con dignidad y sentido de pertenencia de nuestro pueblo. Que tenemos que defender la madre tierra y para eso los convocamos a todos y todas para que nos ayuden. Que este proceso no es solo de nosotros, busca trascender al país colombiano. Que esperamos que algún día este proceso se logre materializar, se logre consolidar. Para eso hemos colocado todas nuestras energías. Les recomendamos que nos sigan apoyando este proceso, que aquí se está gestando una lucha social y popular, que estamos colocando las bases, colocando nuestra experiencia, nuestro saber y nuestra dinámica colectiva. Que no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y que creemos que algún día vamos a tener una vida mejor para todos y todas. Que la Minga busca el bien común para todos y todas, y en esa medida pues esperamos tener todo el apoyo, toda la solidaridad, todo el acompañamiento para que nos salgan bien las cosas. Y esperamos pues que cuando las cosas estén bien, también poder seguir recordando a todas las personas que hicieron posible esto.